Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, chicos, hola, llegó el payasón, ¿cómo les va? Ni bola, los pibes están ahí. ¿Es tan largo tu programa? Sí. ¿Por qué? ¿Te aburrís? Sí, los chicos nunca mienten. Es un programa aburrido, pero bueno, vamos a hacer lo posible, por lo menos que escuchen los grandes. Vamos a decir algunas realidades que acontecen a nuestro país. Está todo bien, llueve como corresponde. Porque estaba todo seco, no había nada. Ahora se quejan porque se inunda todo. Dios mío, es una cosa... Dios mío, ¿no? ¿Cuándo se va a poner de acuerdo? No, bueno, Dios mío. El tuyo será otro. ¿Sabes cómo te va, Leo? No sabe, él realmente no sabe. Ya leyó... No sabe, no contesta, dice. Bueno, y claro, entre la Biblia, el Corán, el Torá y todos los libros que hay, es infernal. Y siempre es... Para más guita, ese quiero leer, ese me interesa. Bueno, che, bueno, Moyano ahora amenaza a la Corte Suprema. Es un amenazador. ¿Qué? Inesperada presencia en un acto en tribunales, sí, porque defendió a los... Ahora te digo, el jefe de la CGT encabezó una protesta de los judiciales. Se ve que tienen camionetas también y están algunos afiliados, no sé cómo es. Bueno, afirmó, los camioneros les vamos a dar una mano, dice. Y si no podemos, le vamos a dar con los palos. ¿Viste eso que controlan la goma? Tuk, tuk, tuk, tuk, esa, lo llaman, sí, lo tienen los colectivos. A ver si tiene que tener un sonido característico. Entonces, le pegan tuk, tuk, tuk, tuk. A esta le falta, a esta no le falta, a esta está bien y todo eso. Bueno, acusó al tribunal de reaccionario. En la central obrera se dice que es un mensaje a la corte por avalar la libertad sindical que la CGT rechaza. La libertad sindical, qué interesante sería que todos nosotros, todos los ciudadanos, sepamos sobre este hecho, ¿no? Veremos si en algún lugar explica. Es difícil la X, explica. Bueno. En soledad, el kirchnerismo avanzó con la reforma política. Después voy a leer unas cositas que tengo acá que yo traje en el pendrive y lo vamos a estar leyendo. Bueno, había dicho lo del papel prensa, que involucrarían al Congreso en el acoso al papel prensa. Boudou, que es Amado, dijo que le elevarán un informe sobre la presunta mala administración. Sí, así la escalada contra la empresa que produce papel para diarios en el país. Uno de los socios es Clarín y el otro es la prensa, ¿no? La prensa es la Nación. Bueno, y el otro es La Razón, ese que te regalan. Hay unos que... ese de Clarín, del grupo Clarín. Porque se juntan y se hacen grupos, pero no de música o grupo de, bueno, vamos a rezar, vamos a orar. Son grupos de guita, digamos. Claro, buscan la guita. Hola Ceci, ¿cómo te va? Estás linda hoy. Más que otros días, no sé. Será la lluvia, no sé. Digo, la primavera. Estamos en primavera todavía. Yo vengo un poco atrasado con los tiempos. Como llueve, hace frío, hace calor. Sí. No sé, claro. Ah, salió. Hola, ¿cómo te va, Ramonita? ¿Bien? ya estuvo fumando. Ojo, en la calle no, ¿eh? Porque te llevan preso. No. Sí. Así que si querés fuma acá o... No, acá no. Acá no se puede fumar en la radio. Tenés que ir afuera. ¿En serio? Sí, en serio. Escondete, no sé. Bueno. Le apareció otro hijo al presidente del Paraguay. ¿Eh? No, del Paraguay, de Paraguay. Otro hijo tiene. Es una chica de 19 años. Pasa a ser el cuarto hijo que le adjudican a Lugo. Pero 19 años, ¿hace cuánto? Ni se acuerda. ¿A la pelota? Sí. No, no sé si a la pelota. A la pelota no estaban jugando exactamente. Pero bueno. Sandro sigue mejorando y ya le sacaron el respirador. Su médico personal le relató a este diario la intimidad del trasplante. Acá hay un dibujo de cómo es una sala de terapia intensiva, así, viste, que tienen los cositos. Y el tipo explicaba que, claro, si va haciendo así, una línea así, está vivo. Y si es así, es porque ya partió. Pero afortunadamente no. Ustedes dirán, ¿cómo? Si ya sale una línea así, horizontal... Hace pip, ahí ya. Si no hace pip, pip, pip, eso. Bueno, una cosa así explica todo el tipo. Una cosa, viste, muy profunda, muy, muy bien hecha. Bueno, no tendrán clases, hoy no tuvieron, en realidad ya no tuvieron clases, 5 millones de chicos. es porque paran los docentes y no por qué. No es que es una fiesta patria y no hay clases. Por la gripe A y las huelgas, en ninguno de los dos distritos este año se cumplirán el mínimo de 180 días de clase. Es lamentable. Bueno, lo de la gripe A, bueno, qué sé yo. Ahora lo de los paros y los movimientos y todo eso ya es harina de otro costal. Adicta al Paco mató a su hijo. Aseguran que lo hizo porque no recaudaba mucho como mendigo. Lo dicen chicos que estaban junto a él. Estos chicos que se paran acá en Moreno, lo ves, por ejemplo, se te paran ahí al lado, o si pagas con moneda, que ya no se ve nada, está todo borrado, tenés que más o menos, por acá está Morón, decís, y de vuelta más o menos por acá, y todo eso, y están los pibes ahí, claro, si no se ve nada, no, ni los pintan, ni los repintan, ni nada. Y bueno, se paran los pibes ahí y te piden, te hablan así, no le escuchás nada, sentado. Y yo siempre les doy, ¿viste? Yo sé dónde va la plata. Este es uno de los casos. Porque no en todos los casos los chicos juntan la monedita para irse a comer un pancho o un patio o lo que sea. El chico tenía 12 años y fue apuñalado por su misma madre. Ella había dicho que, ni bien, hacía un ratito había terminado el hecho. Y apareció de nuevo cuando ya estaba la policía. Bueno, intentaron reanimarlo, pero el chico lamentablemente llegó muerto al hospital. Y había unos testigos porque vieron una pelea, supuestamente era una pelea, pero era la madre y era el chiquito este que, bueno, le clavó una navaja. Dale. La Neurona. Un programa que siempre se cuelga. Un programa que siempre se cuelga. Cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga, cuelga. Hablando de colgar. Bueno, sigo contando un poquito y ya termino con esta triste historia, obviamente, que hay tantos casos de estos. No que con muertes, pero bueno, violencia verbal con los hijos. Yo tengo una nota por ahí guardada. En algún momento la voy a leer. No hoy. Hoy no. Hoy no la puedo leer. Es de Francisco Álvarez. Estuvo varias veces internada. Y bueno, qué sé yo. Todo una cuestión bastante macabra, ¿no es cierto? Matar al hijo porque está totalmente ida. Dame otro. Neurona que se duerme es cartera. Ok. Podés comunicarte con nosotros al 15-615-403-59. O sea, ese es el para mandar mensajitos. Y si no, al 4666-559. 4666-559. Es fácil. Vamos a cuatro notas de distinta índole, cortitas. Carlos Busser. Este chaboncito, ahora les digo quién es un militar retirado. Tiene viejas deudas con el país y con ciertos ciudadanos. Llegó al grado de contraalmirante de la Armada y fue el jefe de la operación para recuperar las Islas Malvinas en 1982. Ahora fue detenido en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad que instruye la Justicia Federal de Bahía Blanca, porque él era de esa zona. Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, de cacería, dice el título acá. No sé, ¿qué será esto? Bueno, el organismo que dirige está investigando a empresas brasileñas y busca detalles de las sociedades como deuda, juicios o fiscalizaciones, y elabora una base de datos de empresas cuyos accionistas son brasileños, como se hizo con firmas chilenas. Roger Federer, en su lugar, le ganó ayer en el Master de Londres al escocés Andy Murray, y se aseguró por quinta vez en su carrera terminar el año como número uno del mundo. Desplegó un juego brillante y con una victoria además quedó cerca de las semifinales del torneo. Y la última, esta es María Fuchs. María Fuchs es una bailarina, coreógrafa y hace danza terapeuta, que es muy importante. Ojo, la danza es muy importante, pero hay que saber con quién vas. Esta es una mujer que tiene una amplia experiencia porque tiene 87 años, o sea que hace muchos años que está trabajando en esto. Tiene 87 años y es 3 veces bisabuela, que no es poco. Además de ciudadana ilustre de la ciudad. El viernes se despedirá, decía, de la danza como solista, pero anunció que seguirá bailando en grupo. Su vitalidad es sorprendente. Mándame algo. El primer tema que habíamos escuchado, ni me acuerdo qué era, Molina creo que era, ¿no? Hey Tonight, Hey Tonight. Bueno, eso estaba en Pendulum. Pero ahora el tema que vamos a escuchar de Creedence, eso fue un regalo de que les dimos. Walk on the Water se llama este tema, del primer disco de Creedence. Sí, camina, ya estaba en un fumado yo también. Está Smoke on the Water y Walk on the Water. Estaban todos fumados en esa época. Esto fue en el año 69, así que imagínate. Del primer disco de Creedence, Walk on the Water. With my own eyes, and I swear. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolí 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casalista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Sacan. Sasan. Che, está jugando un partido, no sé quién es. Colón y Estudiante, creo que. No sé, no veo. Con los anteojos de cerca no veo lejos. Así que no, es imposible. Si alguno sabe, puede llamar al 466-559 o al 1561-540-351. 156-154-0359. Ahí está, te lo dije uno por uno. No puede ser. Préstame atención cuando hablo. Che, la tormenta se está disipando. Sí. O sea que vamos, como dice mi amigo Sebastián, a lo que nos compete. El horóscopo, vamos a finalizar el horóscopo. Vamos a Aries, que es de una amiga mía que igual no le da bola, dice. Bueno, yo se lo voy a leer igual. Lo creativo vuelve a ser fuerte, digo, vuelve a ser el fuerte. Es distinto, cambia, pero más o menos lo mismo, ¿eh? De su trabajo cotidiano. Fíjate vos, la creación, la inspiración. Está bien eso, bárbaro. Bueno, si por ahí se toma un drink, un poquito de whisky. Claro, está bien. Bueno, seguimos. Detiene impulsos en el momento justo. Ah, mirá vos. O sea, lo estaba por ahorcar y dijo, no, mejor paro acá. Me detengo. No. Sí. Confiar lo ayuda, o la ayuda, a crear nuevas relaciones de afecto y amistad. Mirá qué linda. Qué sé yo. Así soy yo, dice ella. Así soy yo. Bueno, vamos a Virgo. Llega a un lugar deseado para tomar desde allí la dirección de sus objetivos. Llegué hasta acá. Este era un objetivo para mí hoy. Vuelve a dar un paso al frente para mejorar sus relaciones laborales. Inicios. Y no sé en qué me voy a iniciar. Yo quería estudiar inglés este año, porque el año que viene, o sea, empezar este año... ¿Te parece? Sí, quiero estudiar inglés, italiano, portugués y arameo. No, en un rato voy a ir, porque me la aguanto. Bueno, porque no puedo aprender arameo, es difícil, ¿no? Es viejo ya, ¿es una lengua muerta? Ah, es una lengua como la mía. La mía es de trapo, todavía vive un poco. Bueno, che, vamos a Capricornio. Dice así, una manera diferente de llevar a cabo actividades. Y eso, estamos haciendo una manera distinta hoy. Conquista una posición, trate que nada se escape a sus planes. ¡Epa! Pone cara de sí. Sus gestiones traen tranquilidad. Me trajiste tranquilidad. Hiciste una gestión buena, pero bueno, no llegamos a buen término, pero ¿A la DGI? Ah, la gestión. Ah, está bien, está todo bien. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un minuto más? Mañana el tiempo va a estar como hoy. Así que no se hagan ilusiones, mañana va a seguir lloviendo. Nubosidad variable, viento moderado del sector este o del otro lado, no sé. Dale. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Bueno, este es un grupo de chicos jóvenes que hoy en este momento se están yendo a ensayar. Y bueno, traje un tema de ellos para que ustedes lo disfruten. Se llama Pecadores, el grupo, y se llama Pecabros. Si ustedes escucharon el principio, se van a dar cuenta. Y el que jugaba los jueguitos, Bros es por Mario Bros, el mítico juego de video. Dale, vamos a escucharlo. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono.

Seguimos. Moyano no anduvo con vueltas. No, él agarró una calle derecho y sí es camionero. No anduvo dando vueltas y vueltas. No. Fue directamente al grano. Y en un pequeño acto que protagonizó el gremio de los judiciales, que comanda a su aliado Julio Piumato, le envió, una dura advertencia a la Corte Suprema. El camionero aprovechó el escenario y dijo que estará siempre del lado de los trabajadores. Y si los empleados... Él dijo que va a estar al lado, no que va a trabajar. No sé de qué te reís. Él va a estar al lado. Ah. Bueno, claro, che, que me aviso para allá. Bueno, che, vení. Y llama a los muchachos y ya está. Para eso tiene gente que trabaja para él. Claro. Bueno, vamos, Moyano, todavía, que está defendiendo a los trabajadores. Bueno. Y si a los empleados del sector les llega a faltar un peso, los camioneros van a juntar la... Pará que me corrí. No. Los camioneros le van a dar una mano. Así. Nos hemos visto, claro, se van a presentar, claro. Fuentes de la CGT reconocieron en privado que más allá del reclamo puntual de los judiciales, se trata de un mensaje a la Corte por haber avalado la libertad sindical. Esto, don Leo, usted me va a hacer o así. ¿Esto es positivo lo que hizo la Corte? Es positivo, bien. No tenía que decirlo, más o menos, hay que verlo claro, hay que ver la letra chica. Siempre pasa lo mismo, cuando hay una ley que se vota, que se vota, me agarró el tartamudeo. Hoy estaba viendo de Uruguay, me hizo acordar a Alvarito, nuestro amigo recordado, bueno, no se murió, está allá, a nuestro recordador Alvarito. Un boliche, un bar, que se llama Fufú. Voy a decir Fufú, bar, sí, Fufú, es de 1900 y pico. Y ahí estuvo Gardel cantando, estuvo Gardel, Julio Sosa, Darienzo, bueno, entre otros artistas de aquellas épocas, ¿no es cierto? Entonces él cantó a capela, pero el chaboncito vendía bebidas así con un carrito. Entonces todos le decían, ¿por qué no te pones un boliche? Ponete un boliche, dale, pone. Y le decía, no, dale. Y tanto lincharon que al final puso el boliche. Él, por eso se llama Fufú, porque él era tartamudo. Entonces decía, claro, era tartamudo y decía, fu, funcionará. Entonces le quedó Fufú. Esto es verídico, esto es verdad, señoras y señores. Mirá lo que me acordé, ¿no? Y no tenía nada que ver. ¿Por qué me acordé? No sé. Pero bueno, quedó lindo. Me gustó. Bueno, seguimos. Estábamos con Moyano, acuérdense. Ustedes tienen que seguir el hilo de esta conversación porque si no es como que se vuelven locos. No se pierdan nada. Cuando viene la tanda, ahí se van a hacer piso. No. Sí. Se van a hacer piso, cortar la cebolla o lo que quieran. Al tomar el micrófono ayer, Moyano agregó, negarles a los judiciales participación en la obra social es un hecho dictatorial. Y fue más allá. Es decir, la pelota. Sí, se quedó ahí, pero es un decir que se fue más allá. No se fue al más allá tampoco, se fue más allá. No, una expresión. Cuando el gobierno anterior cambió la Corte, todos nos alegramos. Pero escuchando a los representantes de los trabajadores judiciales, creo que no hemos tenido patrones tan reaccionarios como los que existen en la justicia. Fírmese. ¿Te parece? No sé. A mí no, pero bueno, qué sé yo. El tipo dice así desde un punto de vista que, desde una corte que a lo mejor no hace lo que él quiere. Debe ser eso. Claro. La Corte tiene en sus manos dos fallos que podrían volver a poner en aprietos a la CGT. Acá está la madre del borrego. ¿Qué defiende el modo sindical vigente? Claro, porque les conviene a ellos. Me parece a mí, no sé, yo estoy del lado del obrero, pero hay que ver siempre la letra chica, ¿no es cierto? Todo esto ocurre en momentos en que se observa una visible emergencia de comisiones internas vinculadas a partidos de izquierda que no se sienten contenidas por los gremios tradicionales. Está como que lo hacen a un lado, digamos. Acá habla de izquierda. Palo. Bueno, claro. Como en el conflicto de los subtes o de la ex de Rabusi, ¿no? Desde la Corte sugirieron ayer, No, no sugirieron nada, siguieron minuto a minuto. El acto de los judiciales y las palabras de Moyano. Y desde el despacho de uno de los integrantes del tribunal señalaron que acá no hay ningún conflicto sindical serio, ni tampoco salarial. Los judiciales no ganan mal. El sueldo de Biumato es de unos 8.000 pesos. Fíjate vos, y salió de Moyano. ¿Cómo es esto? 8.000 pesos así, limpio, ¿no? De base, digamos. El sueldo básico será. Más un montón de cosas más. Este acto es de en una clara presión política. Claro, ¿cuánto ganan los jueces? Ganan más, ¿no? Un poquito más, 20, 30 lucas deben ganar. Más, 40 lucas. 30 lucas. Y sí. Y depende de la antigüedad. Bueno, hacemos un... Sí, vamos a hacer un corte acá y después vamos a seguir con este tema. Porque tengo tres frases que dijeron estos chaboncitos y quisiera que tres tipos distintos, ¿no? Y me gustaría que ustedes se enteren de lo que dijeron. Dale. Se cuelgan de mis neuronas. Se cuelgan de mis neuronas. Esto, señoras y señores, es una rareza, es una para mí, ¿no? Y para ustedes más, a lo mejor, porque están acostumbrados a lo mejor a escuchar otra música más tranquila. Esta es una música tranquila. Se llama Lucky Tension, el tema, para no, el tema no, el grupo, Paradigm Shift. Y voy a contar un poquito la historia, si ustedes me permiten, y si no, van a tener que escucharlo igual. En batería está Mike Portnoy, que es de un grupo que se llama Dream Theater. También está Tony Levin, bajista de King Crimson, nada menos. Y no me puedo acordar el violero de King Crimson, que es una bestia. Ya me voy a acordar. Donde tocó el violinista en King Crimson, o de entre tantos músicos que hubo, Jacques Dupontí, violinista muy conocido. Yo voy a ver si traigo algo de Jean-Luc. John Petrucci en guitarra, también de Dream Theater, una bestia, que tocó con Joe Satriani y Steve Vai en Eje 3, no me entienden mi letra. Eje 3, un grupo que a veces está con Satriani, Steve Vai, y a veces está con la bestia de Mastin, que he traído algo la semana pasada. Y Jordan Rudess es el tecladista de Dream Theater, instrumental, es una banda instrumental que está dentro del metal progresivo. Vamos a escuchar esto y que lo disfruten, qué sé yo, dale. We'll be right back. Bormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Seguros Generales Julio Figueroa, operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096 esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Hola, hola, hola. Bueno, oh, qué tema, lo bailamos con Leo. Estamos solos, solos. Yo soy Jueves y él es... No, no, ¿cómo era? Cruzó. Jueves y cruzó. A pesar de que hoy es miércoles, un día de miércoles totalmente, casi muero de calor. Bueno, decís que el auto se portó bien y andaba en la refrigeración. Claro. Salía el sol, se nublaba, bueno, un desastre. Che, vamos a tres frases que yo les quería comentar hoy y voy a hacer después la presentación del libro antes de irnos a la tanda. Esto lo dijo Juan Belén, que es secretario adjunto de la CGT 11 de noviembre, porque ahora la CGT tiene nombre, una. Sí, 11 de noviembre dice acá, qué sé yo. ¿Qué pasó el 11 de noviembre? ¿De qué año? Habría que entrar en la compu, a ver, 11 de noviembre, dice... Un signo de pregunta, qué sé yo. Vamos a ver si podemos hacerlo. La nuestra no deja de ser una manifestación a todos los poderes. No jodan con eso. Ah, oh, sí, habla jodido este. Para la pirota. Claro. Para ser delegado hay que ser afiliado. Si querés participar, ser participativo y que te den bola, vos tenés que afiliarte. Así lo dijo el tipo. Bueno, la zurda está aprovechando. La zurda. La zurda. Y puede ser La Zurda, hay una banda que se llama La Zurda, sí. Decía, está aprovechando lo que no pudo hacer en sus mejores momentos, porque ¿estuvo en mejores momentos La Zurda? con todo respeto lo digo, Un año, 70... Claro, cuando la gente tenía un poquito más de cerebro, no como hoy. Tenemos toda la gente descerebrada. Estoy la juventud perdida, ¿no? Dos generaciones de que están boletas. Lamentablemente, esto es un tema largo, en otro momento lo charlaremos. Con algún profesional o alguno que sepa del tema. Y ya Leo me dijo que me iba a invitar a alguien. ¿No? Bueno, fue un gesto entonces que vi. Bueno, La Zurda está aprovechando lo que no pudo hacer en sus mejores momentos, porque el PJ no se lo permitió. Qué feo. ¿En qué es claro? Se cagaron a tiro, no sé, qué sé yo. Acá estamos nosotros, dijo Oscar Lescano, secretario general de Luz y Fuerza, 13 de noviembre. ¿Cómo 11 de noviembre? 13 de noviembre. Ah, son las fechas. ¿Sabes que no caía, son las fechas. El 11 de noviembre, Juan Belén dijo lo que dijo. El 13 de noviembre, Oscar Lescano dijo lo que dijo. Y ahora vamos a ver lo que dijo Hugo Moyano. Ah. Claro, el 24 de noviembre, ahí está. Si a los empleados judiciales les llega a faltar un peso, esto ya lo había dicho, los camioneros les vamos a dar una mano. Sí, vamos a hacer una vaquita, vamos a hacer un par de rifas, vamos a rifar, qué sé yo, a ver qué pone, una remera Fred Perry y un pantalón náutico y todo eso, dale. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, voy a hacer la presentación de un libro de un amigo mío, Alfredo Santana, padre. Se llama El Grito. Es un libro de poemas y tiene en su tapa el dibujo El Grito. Muy famoso. Yo no me recuerdo. Cecilia debería haberme dicho quién hizo este cuadro, que le gustó tanto, ¿no? Que le gusta, se pone loca cuando ve este cuadro, que en una época había sido robado de donde estaba. Pero fue recuperado. Acá dice, de Edvard Munch. Edvard Munch. El Grito, ¿no? Hizo el dibujo este muchacho. La producción es de 2009, este libro. Es nuevito, nuevito, hizo la presentación el viernes pasado. Y yo tuve la suerte de recibir un libro, ¿no? Me lo regaló el hijo. Aquí está don Alfredo Santana, que tiene el colegio del Juan 23, que está en ahí en, bueno, en la propaganda sale, ¿no? Blas Parera y Miero. Nosotros teníamos un grupo en esa época, éramos muy jóvenes, y nos invitaron, nos dijeron, ¿no quieren tocar así a beneficio, un colegio? Mirá, ¿qué están haciendo? Así, asá, pim, pum, pam. Y allá fuimos con nuestros equipos y hicimos un show bárbaro, la verdad. Gustó mucho, mucha gente, toda gente del colegio, ¿no? Chicos jóvenes, más chiquitos, padres. Y gustó muchísimo, la verdad. Estaba muy emocionado el señor periodista, educador, escritor, maestro y profesor de filosofía universitario. Todos estos títulos tiene, escribe muy lindo, la verdad que ya leí dos o tres poemas, no pude leerlo todo. Bueno, la verdad que estoy contento con este libro, con que este muchacho, que ya tiene, debe tener como 80 años, ya. No le pregunté al pibe, ¿viste? Alfredito, que se llama igual que él, la edad, pero sigue adelante con pujanza y todo. Ya está jubilado, pero le gusta escribir, ya tiene un par de libros. Lo podés conseguir en las librerías de acá de Moreno. Bueno, ahora sí, vamos a la tanda y luego nos estamos encontrando. Acordate que podés llamar al 1561-540359 o dejar un mensaje, digamos, o al 466-6559. Nos estamos viendo dentro de un ratito, escucharemos un poquito de música y todo. Dale, dale, dale. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Si quiere hierba, vaya a comprar al super. ¿Qué sé yo? La letra dice así, ¿no? No, porque tengo esa costumbre de cambiar la letra. Una estupidez mía, pero bueno. Bueno, esto es La Neurona, como ustedes ya saben, no escuchamos nada, no escuchamos música, escuchamos la propaganda y nada más, como corresponde. Así que ni tiempo de ir al baño tuve. Bueno, dale. Me ganó de mano. Bueno, viene ska. Viene ska. Viene ska parece una palabra así. Viene escape. Viene escape. Vienes ka. Dos puntos. Acá dice, claro, forcejeo, porque forcejean, como en el, cuando subís al tren, eso es un forcejeo. Por el peritaje sobre el incremento del 158% de los bienes de la presidenta y de su esposo. ¿Se acuerdan que hemos estado charlando con eso? Ollarvide autorizó al profesional a ayudar, ahora vamos a ver qué profesional es, a ayudar en la causa en que él se lo negó a un ex perito. Bueno, te lo digo de vuelta. Ollarvide autorizó al profesional a ayudar en la causa y se lo negó a un perito. ¿Qué, un perito mercantil sería? O perito es el esposo de la perita. Puede ser, si se casan, claro, el perito. El perito es el masculino de la perita. Ah. Claro. Bueno, el peritaje, la humedad me tiene loco. El peritaje judicial sobre el incremento del patrimonio del 158% en el 2008 del matrimonio Kirchner quedó bajo fuego cruzado. Ojo con esto, Es que el juez federal Norberto Ollarvide confirmó ayer que autorizó al contador de la presidenta, no a otra, o a otro, Cristina Kirchner, y a su esposo Néstor Vicente Manzanares. ¿Viste que estaba entre la fruta? Manzanares, perita y todo eso. A participar del proceso. Qué fea palabra, no me gusta. Esa palabra proceso la odio. ¡Te odio! Bueno, dice así. Pero a la vez rechazó la colaboración de la organización Contadores Forenses ONG. Contadores forenses, no entiendo. Los contadores forenses, ¿qué cuentan? ¿Fiambres muertos? No, qué sé yo, no sé. Bueno, la decisión de admitir a una ONG depende exclusivamente del juez, que no es el de Córdoba, ¿eh? Está como loco cada vez que habla ese hombre. Y dice todas verdades. ¿Vos decís que le da? Y qué sé yo, mínimo caña de azúcar, mínimo bicarbonato, qué sé yo. Bueno, no es que cualquiera viene y puede participar, dijo Ollarvide. Ilógico, yo no voy a ir y... Bueno. Uy, se lo dijo a la prensa en la puerta de su casa. Y recordó, a veces tienen memoria estos tipos, que ya había pedido el peritaje clave que determinará si los Kirchner se los puede acusar de enriquecimiento ilícito. Yo creo que sí. Es una cosa así como ciudadano, lo digo, Porque claro, al cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia. Ante la llamativa, decía, negativa de Ollarvide, será ahora la Cámara Federal la que decidirá en una instancia de apelación si acepta que Contadores Forenses colabore con la causa de calidad de Amicus Curiae. O sea, viene así, Amigos Curiau o algo así, viste que dicen los cordobeses Curiau. Una cosa así. Y bueno, no sé, qué sé yo, no sé latín. Esto es latín. Tiene mucha. Lex Duralex, por ejemplo, te puedo decir. Lex Duralex. Ley Duralex o algo así, ¿no? Parecido. ¿Te parece? Sí, más o menos. Mientras esté duro está bien. Mientras esté duro está bien. ¿Chancho? No, pero la situación. Hay que ponerse a veces un poco rígido. Ah. Claro, bueno, vamos a lo que nos compete, como dice mi amigo Sebastián. Bueno, dale. Si Ollarvide sobresee a los Kirchner, no se los podrá seguir investigando más por este delito. Hijo de. El juez federal Julián Ercolini ya sobreselló a Kirchner por el incremento de sus bienes entre, claro, qué digo, entre 2003 y 2008. Y su colega Rodolfo Canicova Corral debió reabrir otra causa por el año 2007 ante una orden de esa cámara. Yo digo una cosa, ¿no? Si este tipo se enriqueció así tan ilícitamente, ¿no? ¿Por qué lo sobreseen? Si no puede comprobar por qué tiene tanta plata. No lo puede comprobar. Sí, lo puede comprobar. Tengo esto, esto y esto. ¿Y cómo llegaste a comprarte, por ejemplo, la casa en el Calafate? 140.000 mangos sale. El hotel de los Sauces del Calafate. Los Sauces del Calafate. Tiene un hotel. Y tiene otro hotel que se llama Alto Calafate. O sea, tiene dos hoteles, una casa que, bueno, ya saben que ellos van a pasar los fines de semana allá. Y leen los diarios ya. Se lo hacen llevar por un avión, el Tango 1 era. ¿Se acuerdan que lo leímos el miércoles pasado? Que sale una moneda, claro. Acá dice la diputada acá. Bueno, la diputada Viviana Damilano, investigada en la causa por el otorgamiento irregular de pensiones en el Banco Nación, ¿a quién le daban las pensiones? Se presentaría a declarar ante el juez Sergio Torres, que este debe ser otro de ellos, porque le eligen los jueces, me parece a mí. Me parece, mirá, yo te doy la causa, pero esto tiene que salir así. No. ¿No? Bueno. No. Bueno, vos sos muy... Y luz. No. Sí, son muy inocentes. Decir ¿te que no? ¿Parece? Sí, me parece que sí, mami. Bueno, escucha esto. Esto está buenísimo. Después de esto vamos a ir a otro temita. No, vamos a un tema musical después. Anda preparando ahí todo. El destino de unos 650 millones de dólares cobrados en la gestión de Kirchner como gobernador. ¿Se acuerdan que fue gobernador él? Ascienden al juez que cerró la causa por los fondos de Santa Cruz en el exterior. Lo ascendieron. Vos me cerrás la causa y yo te doy la jineta. Escuchá, ¿eh? Ah. Sí, fue promovido. Santiago Lozada. Dice así. El juez Santiago Lozada, quien archivó la causa contra el expresidente Néstor Kirchner por los fondos extraordinarios de la provincia de Santa Cruz, presentó al gobernador Daniel Peralta su renuncia al juzgado de instrucción penal número 1 de Río Gallegos. Peralta confirmó la dimisión de Lozada por motivos personales, ya que se dará curso como todas las renuncias. Renunciar está bien, pero ya está todo hablado, obviamente. No es que lo cuelgan al tipo. Es una manera de decirlo, cuelgan. Acá no cuelgan a nadie. Eso es sabido. Sí. Ah, no, pensé que iba a apretar el botoncito ese. El alejamiento de Lozada es el paso previo a una promoción hacia la Cámara Oral Criminal, medida que depende del Poder Ejecutivo santacruceño. Según fuentes judiciales, la promoción de Lozada podría provocarse antes de que se inicie la fecha, la feria judicial. Que esto termina en diciembre, empieza en enero. No, en diciembre empieza. Un mes en enero. Ah, en diciembre laburan. Hasta el 24. Claro, después joda, pito, mantraca y juerga. Está bien. Bien, para eso son jueces. Ellos determinan si está bien o está mal. Si ellos dicen que está bien, listo. En 2005, Lozada sobreselló a Kirchner en la causa vinculada al manejo y administración de los fondos de Santa Cruz en el exterior. Lozada había sido designado en 1997 por el entonces gobernador Kirchner. Claro, no le puede patear la vispera. Si te dijo él, mira, vos venís a juez. Claro. En la causa se investigó el destino de los 654 millones de dólares que Santa Cruz cobró por regalías mal liquidadas durante el menemismo. Fíjate vos. Justo con el menemismo le dieron la torta. No. Bien, luego compró acciones de YPF y se estima que invirtió mil millones era, en el exterior. Un relevamiento del 2003 planteó dudas sobre la versión oficial de ese manejo. O sea, la guardaron toda. La guardaron toda. Habrán repartido un poquito. Un poquito habrán repartido, qué sé yo. ¿Vamos a eso ahora? Mándame algo así, así digo algo. Bueno, acá tenemos a dos maestros de la guitarra. Uno desaparecido trágicamente y el otro no. Ahora se llama, ya te voy a decir cómo. Se llama Botafogo. Lo conocen todos por Botafogo. El señor Miguel. Hicieron este tema, que se llama Se Fue. Lo grabaron juntos. Botafogo había sido plomo de Papo, fíjate vos, había sido plomo, estaban siempre juntos, bueno, se hicieron amigos y bueno, después cada uno siguió su carrera porque Papo no podía permitir otro guitarrista. No sé cómo lo permitió en Riff, con Huff, muy buen violero, muy buen cantante, que vino muchísimas veces acá a Moreno, lo he disfrutado, gracias a Dios, lo he visto, muy bueno, solo tocó, con la guitarrita, espectacular. Vamos a disfrutar este temita. Digo temita porque no sé por qué digo temita, es un temazo en realidad. Dale, vamos a escucharlo. We'll be right back. Seguros Generales Julio Figueroa. Operamos en todos los riesgos con las mejores compañías de plaza. Jolie 1096, esquina Luján, Paso del Rey Sur. Teléfono fax 0237-463-0683. Wormac, de Daniel Alegre. Equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas. Balanzas, cortadoras de fiambre, laderas, etc. En sus dos direcciones, Altagracia 386 y su nueva dirección, Avenida del Libertador 1090 Moreno. Teléfono 0237-463-8855. Nextel 580-4682. Casa Lista, de Aldo Clementoni. Armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909 Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Estás escuchando La Neurona. La Neurona. Por FM Moreno, estación de diversión. Bom, bom, bom, chiquenen, chiquenen. 1561-540359-466-6559. Esos son los teléfonos. Después te voy a dedicar un tema, pero no traje a Chayanne. Gracias. Gracias. De nada, tengo que decir yo, no, gracias. Sí, tengo un tema que creo que es el próximo. Vamos a hacer un cambio, ¿puede ser? Yo después le aviso. Da. ¿Qué más tenía? Tenía que decir algo y se me fue de la cabeza. Se me escapan las ideas. El PJ se resiste a interpelar a Aníbal F. Y sí. ¿Eh? Y bueno, si está los K, estos son los F. Fernández. Ah. Claro, Aníbal Fernández. Por el caso Antonini. Antonini. ¿Viste el video ese que salió en Canal 7? Sí, nosotros tenemos acá de Canal 7, el canal del país, digamos. El escándalo de la valija con $800,000, recordarán. Que creo que la plata llegó, pero después la recuperaron, no sé. Estaba sí. esa chica, ¿dónde está? La que abrió la valija. Estaba muy linda, muy linda. ¿Te parece? Sí, estaba muy linda. ¿Vos no la viste? Bueno, sí. Bueno, entonces, para mí, sí. Vos que sos mujer, a lo mejor desde tu punto de vista no estaba tan linda. No. No, bueno, listo. Pichetto dijo que no hay motivos para que explique la presencia del valijero en la mesa. Tiene que explicar la presencia del tipo este, el valijero le pusieron ahora. Era el que traía la teca. El jefe del bloque de senadores del kirchnerismo, Miguel Ángel Pichetto. Qué cosa que ese muchacho no... Tengo una advención con ese muchacho, no sé por qué, qué me pasa. Bueno. Salió al cruce de la iniciativa de la oposición de interpelar al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien había negado rotundamente, así fue, rotundamente, que el valijero venezolano, antes era un empresario, ahora es un valijero. El valijero es el que lleva la valija, en definitiva, es el que te lleva la valija acá, allá. ¿De qué laburas? Soy valijero. Y bueno, qué sé yo. Guido Antonini Wilson, que no son las salchichas, hubiera estado en la Casa Rosada. No hay motivos para interpelarlo, afirmó Pichetto. Yo creo que sí. Si dijo que no y ahora sí, ¿cómo es la mano? El senador aprovechó anoche una improvisada rueda de prensa para marcar la postura del oficialismo. Dijo: no vamos a avalar ninguna interpelación al jefe de gabinete. Él habló con los elementos que tenía en el momento, sobre la base del desconocimiento de que ese señor, en referencia a Antonini, había ingresado. Yo les puedo decir, y en su momento lo dije y está registrado en varios medios, que podía haber entrado en una comitiva. Escúchame, entró en una comitiva. Entonces, si entra en comitiva, aparentemente no queda registrado. En 2007, Aníbal Fernández había negado tantas veces como le preguntaron que el acusado de ingresar a la Argentina con casi $800,000 hubiera estado... Eran $800,000. Después se descubrió que era menos, pero en algún lugar quedó. Sí. Claro. Hubiera estado en La Rosada. Pero el lunes, ante la aparición de un video, no le quedó más remedio y tuvo que salir a la farmacia a comprar. No. Dice así, no le quedó más remedio que admitir que se equivocó. Ahora obviamente van a colgar a dos o tres perejiles, o no, van a hacer algo así, hicimos un sumario, lo mandamos a barrer en vez de estar en la puerta de la casa de gobierno, qué sé yo, cualquier boludez van a decir. No me extrañaba que haya estado porque el sistema de seguridad que tenía la Casa Rosada en ese momento era muy laxo. Entonces, ¿para qué decir que no estuvo? Investiga bien. Claro, le preguntó, che, entró, le preguntó al granadero, a los dos, hay dos granaderos, le preguntó, che, ¿lo vieron a Wilson por acá? Digo, yo le digo Wilson, sí, a Salchicha, sí. No, por acá no, no sé, pregunte ahí a la vuelta, don, le dijeron, ¿no? Y fue a preguntar allá a la vuelta y le dijeron, no, por acá no pasó nadie, no, no. Pasó una comitiva, pero ese que dice usted no, porque iba con la foto. Y de la valija, obviamente, claro. Claro, bueno, era muy laxo, era muy flojito. Entraba yo, entraba cualquiera. ¿Qué vas a entrar? Te sacan de la pestaña. Muy laxo, muy flexible. Ya dijo laxo, ¿para qué dice muy flexible? Bueno, tampoco significa esto un hecho extraordinario. No creo que sea motivo para una interpelación o para una moción de censura, insistió Pichetto. Yo creo que sí, porque el tipo está preso. Este Wilson está preso. O sea que, y la valija existió y el tipo dijo que vino a Argentina y trajo la torta porque era para la campaña. Él declaró eso. El tipo que trajo la valija, no lo inventó. Entonces, visto desde ese punto, sí, cabe una interpelación y que aclaren las cosas de una buena vez. Que mientan otra vez y listo. Y ya está, nos quedamos tranquilos. Minga, nos vamos a quedar tranquilos. Desde el radicalismo... ¿Saben que Ricardo Alfonsín viajó en una comitiva a ver al Papa? Sí, lo leí por ahí. Lo que pasa es que lo tenía eso, pero vio. No tiene luz la pantalla. Desde el radicalismo, el senador y jefe del bloque, Ernesto Sanz, aseguró que la oposición irá por la interpelación. Y si le piden la interpelación, yo creo que se la va a tener que ir. Pues se lo hicieron a un montón de ministros. ¿Quién es Fernández? Y advirtió que un ministro no puede andar mintiendo en forma tan descarada. Fíjate, bro. Y es verdad, Bueno, acá hay una nota chiquita, cortita, divina, porque nos tenemos que ir, claro. La Corte insiste con el INDEC. Visto que tengo un montón de notas del INDEC, pero bueno, será el miércoles que viene si cabe. La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de queja del INDEC y defendió indirectamente la facultad de los jueces de pedirle datos, aunque se ampare para no entregarlos en el secreto estadístico. Mirá vos, tenemos el secreto estadístico. Te dicen 08, pero es 10, más o menos. Porque si no, no sería secreto. Algún secreto hay. La Corte se remitió al dictamen del procurador Santiago González Huarcalde, que había declarado abstracto. Mirá la palabra que es abstracto. Era una cosa que no sé, bueno. Que pese a la negativa del organismo, el juez ya había conseguido la información en un allanamiento. Estoy hablando más que otros días, que lo parió. Vamos a un coso de eso, dale. Se va a licitar. un sistema de vuelos espaciales, mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea. La neurona no se mancha. Hermoso, hermoso tema, me encanta. Esto es son los Gardelitos, cuando todavía estaba Corneta, antes de su misteriosa muerte, porque la verdad no se sabe cómo. Hay tantas historias, tantos mitos sobre la muerte de este muchacho, muchachote ya. Ya tocaba el hijo con él y le hacía los coros y todo. Bueno, ahora un poco cambió la historia de los Gardelitos, pero era todo muy under, muy under, muy under. Y creo que los dos o tres primeros discos de Los Gardelitos fueron lo mejor para mí. Mientras estuvo Corneta, va. Mi gusto, ¿eh? Esto se llama Cobarde para Amar. Se lo dedico a una amiga que tengo, que también le dicen Eli, pero no es la otra Eli. Si me estás escuchando la otra Eli, no es para vos. Después viene un tema dedicado para vos, muy polenta también. Dale, vamos a escuchar esto, dale. Siempre como todo, pero sumamente cobarde

mirá, esto es así, esto es asá, qué sé yo, vos buscás la forma, ¿eh? Bueno, después te vamos a dedicar un tema a vos también, llamó también Tani, yo le digo Tani, me encanta decirle Tani, Tani Manero, de la película Fiebre Sábado por la Noche. ¡Oh, qué película! Muy profunda. ¿Te parece? Sí, no sabía. Yo lo fui a ver al cine, ¿eh? Y estaba en esa paparruchada. ¿Quién dijo paparruchada? Ah, sí, don Aníbal Fernández. Sí, esto es una paparruchada, decía, esto es una paparruchada, todo está todo preparado, qué sé yo, decía, no sé. Anoche, pero estaba medio dormido, yo escuché paparruchada y me quedó grabado en la mente, imagínate vos. Bueno, Tony, en serio, después te vamos a dedicar un tema, seguí escuchando, es de Barrio Sindicato de la TV, que todavía no sé dónde queda. ¿Queda por allá? Me dice el otro, no sabe. Bueno, si tenés tiempo, después decime más o menos por dónde queda. Te mando un abrazo y te vamos a dedicar un tema de David Lebón, como corresponde a nuestro pedido. Bueno, podés comunicarte con nosotros, esperá que doy vuelta a la página. 1561-540359 o al 466-6559. Gracias por estar ahí, Tony querido, Ellis, las ambas, y toda la gente que está escuchando este hermoso programa. ¿Qué? Ah, oh, me hace un gesto. Arrestaron al marino que comandó la invasión a Malvinas. Una reinvasión vendría a ser, no invasión. Y claro, primero los invadieron, claro, primero invadieron uno. Después vinieron los ingleses e invadieron de nuevo. Después quisimos invadirnos a nosotros de vuelta. Es una invasión. En vez de claro, viene por ahí. El contraalmirante retirado Carlos Busser, jefe del operativo Rosario de Recuperación de las Islas Malvinas en 1982, fue detenido en la capital por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de la causa por delitos de lesa humanidad que realiza la Justicia Federal de Bahía Blanca. En 1977, el ex marino tuvo a su cargo la Fuerza de Apoyo Anfibio de la Infantería de Marina, con sede en la base Baterías, a 50 kilómetros de esta ciudad. Al mismo tiempo, era responsable de la Fuerza de Tareas 2, creada para encarar la lucha antisubversiva en la zona de Bahía Blanca y Punta Alta, donde está enclavada la base naval de Puerto Belgrano, sede operativa de la Armada. La detención de Busser había sido solicitada en agosto pasado por la Unidad de Asistencia a las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, que encabeza el fiscal subrogante Abel Córdoba, y fue aceptada por el juez federal ad hoc Eduardo Tentoni, el 8 de octubre pasado. Bueno, el 2 de abril de 1982, el por el entonces vicealmirante Carlos Busser encabezaba el 5 Batallón de Infantería de Marina, que fue el primero en pisar territorio malvinense en el marco del operativo Rosario de Toma de las Islas. Bajo las órdenes de Busser estaba el capitán de corbeta Pedro Antonio Giaquino, caído en la operación. Tras la refriega que acabó con la vida de Giaquino, Busser, la máxima autoridad militar de las tropas argentinas de desembarco, fue el encargado de exigirle la rendición al gobernador inglés de Malvinas, Rex Hunt, era en esa época. Actualmente tiene 81 años. Dicho esto, vamos a otra cosa, dale. Neurona prevenida, piensa por dos. Piensa por dos. El otro día, no me acuerdo cuál, miércoles, habíamos pasado una versión de Encomient, que es un tributo a Led Zeppelin. Hoy vamos a pasar la versión de Led Zeppelin, Hey Lady, un tema tranquilo para esta hora, mientras te tomas el whiskycito con hielo, o no, como quieras. ¿Qué? Dedicado a Eli, por supuesto, de nosotros dos, de Leo y mío. No lo digo así porque sea así, sino tiene que ser así. No por lo del burro adelante, no. Es así, Leo y mío. Escucha con mucho cariño, está dedicado a este tema, dale.

Neurótico, neuralgia, neumático, neurus, Neumann, Nicole, neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. La palabra justa es... Tony, yo te voy a contestar. tiene una protesta y tenemos que hacernos responsables de esto. ¿Eh? Bueno, el barrio, estuvimos averiguando, bueno, en realidad llamó Tani. Yo le digo Tani porque me gusta, nada más. Él no es, dice que no es Tony Manero. Entonces yo me pregunto, ¿de qué manera será Tony? Te mandamos un abrazo. Ahí en Santa Julia, queda es el barrio, ahí cerca del barrio Santa Julia, ahí por Güemes, dijo, ¿no? Por, te dije yo, bueno, cerca del cementerio. Porque antes está Santa Anita, y ahí se ve que son todas santas. Porque está cerca del cementerio que van a poner. Ah, es lógico, es lógico. Bueno, antes de irnos, te vamos a pasar el tema, Tony, quédate tranquilo. Tengo un mensaje acá, a ver qué dice leer, dice. ¿Por qué no te vas? No, dice, buenísimo, Led Zeppelin. Mira vos, bueno, gracias. Tendrías que pasar más música de esta banda, Ceci. Bueno, Ceci, te mando un beso, voy a tratar. Tengo unos cuantos disquitos de estos muchachos que no han grabado mucho, pero gracias, Cecil, por estar ahí escuchando. Bien, ¿qué tenía que decir yo? No sabemos, claro, vos estás ahí, vos manejas los botones. Bueno, vamos a leer una noticia. En realidad iba a leer esto del cuñado de Macri, que presentó a la policía, Montenegro, viste, qué sé yo, que él piensa que... No fue un robo, sino que fue un atentado y qué sé yo. Pero me interesa más esta nota que salió del pibe este que mataron. Bueno, dale. Pero, bueno, dale. Verá que estoy acomodando, no es que tengo la pantalla ahora. ¿Eh? Adicta al Paco mató a su hijo porque mendigaba poco. Lo apuñalaron en el estómago, o sea, lo apuñaló en el estómago, en una esquina de Flores. Tenía 12 años y solía ir a pedir dinero a la estación de trenes del barrio con sus hermanos. Su madre, de 38, solía retarlo porque creía que conseguía poco. Había sido internada varias veces. Bueno, por ejemplo, vamos a decir, hasta ahí termina la historia. Ya estuve contando un poco la historia de esta historia. Cifras de un flagelo. Por ejemplo, 8 pesos vale en promedio una dosis de Paco. Pesa entre 0,01 y 0,03 gramos y contiene pasta base de cocaína y bicarbonato. 40 dosis diarias consume un adicto. 40 dosis, 8 por 8, es una buena suma, Dosis, o sea, 40 dosis diarias consume un adicto, en promedio, según el gobierno bonaerense. Se conocen casos de más de 300 dosis por día. Vale 8 pesos cada dosis. Se la cuenta, te va a dar una suma bastante importante, ¿no es cierto? Y no creo que, claro, 300 pesos. Es una suma importante para una persona que no tiene trabajo, no tiene destino, no tiene nada, porque está sumergida en ese mundo de drogadicción, ¿no es cierto? ¿Será este tema digamos, que hay tanto robo y tanta cosa? O una de las causas. Hay muchas causas. Tal vez sea esta una de las causas, ¿no? 178.703 personas fumaron Paco en 2006, según el único estudio oficial realizado por el Cedronar. Este es el centro donde van los pibes, donde no tienen dónde ir. Bueno, o... Si las madres o los padres o los tíos o la persona que lo esté cuidando, el tutor que lo esté cuidando, viene el juez, bueno, dictamina que hay que internarlo, viene la policía y se lo llevan. Estos centros no tienen rejas, no tienen, digamos, está la puerta ahí, si te querés ir te escapás. O sea, y vuelve al mismo lugar y vuelve a lo mismo. Y bueno, es toda una cadena. Que acá vino mi amigo Walter, estuvimos hablando de este tema. Y en cualquier momento, cuando salga de vacaciones, bueno, los miércoles tiene guardia allá en donde él está, ¿no es cierto? Voy a tratar de traer otra persona, de su confianza, de su amistad, lo que sea, para que podamos seguir hablando de este tema, que es tan jodido para los padres, y obviamente para los chicos, ¿no?, que están consumiendo. En la provincia habría 80.000 adictos. Bueno, tengo algo también acá del hijo de Moyano, pero ya nos tenemos que ir prácticamente. Y como quiero pasar el tema a Tony, no quiero irme sin dejar de pasar ese tema, porque lo dejaremos para otro momento, porque defendió a las empresas privadas de peajes. De cierta manera, que sí que no, pero la defendió. Tampoco hay que estar tan en contra, sino trata de tener una cintura política adecuada para conseguir lo que el obrero necesita. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Bueno, vamos a escuchar a David Lebón y nos estamos despidiendo desde ahora, desde ya, desde este This Moment. ¿O tenemos tiempo después para despedirnos? No. Vamos a escuchar esta versión de David Lebón de Avellaneda Blues. Temazo, si los hay. Te quiero decir, Tony, que también David Lebón es uno de mis preferidos. Así que bueno, nos estamos despidiendo hasta el miércoles que viene. Gracias, Leo. Gracias, Multitud, por escucharme. Gracias a la gente de Capital que me está escuchando. Y nos estaremos escuchando y con más cosas y líos y quilombos y alguna noticia buena voy a tratar de traer. Que sean felices. Chau, chau, chau, chau, hola, hola, hola, chau, chau, chau. Dale, dale, dale nomás. Están por todos lados. Hoy llovió. Todavía está nublado. Wow, wow, wow. Sube aceite, barriles en el barro, galpón abandonado. Charco sucio, el agua va pudriendo, un zapato olvidado, un camión interrumpe el triste descampado. Thank you.